Hola niños, yo soy la tía Susana y hoy vamos a escuchar otra historia de la Biblia. El versículo para memorizar dice: No dejen de amarse unos a otros como hermanos. ¿Con quién te quedas cuando no puedes estar con tu papá o tu mamá? El primo de Esther la cuidó durante largo tiempo, porque Esther era una niña que no tenía padres, era una niña huérfana. Ella fue a vivir con su primo Mardoqueo, que era bastante mayor que ella. Mardoqueo la quería mucho y la cuidó como si fuera su propia hija. Cuando Esther creció y se hizo señorita, Mardoqueo le enseñó todo lo que los padres enseñan a sus hijas. Le enseñó a ser bondadosa, a trabajar. Le enseñó a ser honesta, a ser valiente. Le enseñó también a amar y a adorar a Dios. Aunque Esther y Mardoqueo vivían en Persia, no eran de ese país. Ellos eran judíos y Mardoqueo no quería que Esther olvidara al Dios de su pueblo, al Dios de los judíos. Cuando Esther fue una niña grande, el rey de Persia decidió buscar una nueva reina. De todas partes del reino llegaron niñas jóvenes al palacio del rey. El rey elegiría a una nueva reina de entre todas ellas. Y Esther era una de las que estaba en el palacio. Cada una estuvo un año en el palacio antes de conocer al rey. Durante ese tiempo vivían en una parte especial del palacio del rey y eran atendidos por sirvientes especiales. Esther era tan bondadosa que pronto llegó a ser amiga del señor que cuidaba a todas estas señoritas. Él entonces le dio 7 sirvientas especiales para que la ayudaran. Le dio también buena comida y un buen lugar para vivir. Mardoqueo, el primo, trabajaba en el palacio del rey, así que podía caminar por los jardines cerca de donde vivía Esther. Allí podía preguntar cómo estaba Esther y sabía todo lo que ocurría. Finalmente llegó el momento para que Esther se encontrara con el rey. ¿Le gustaría el rey? ¿Le gustaría más que todas las otras jóvenes del reino? ¿Será que él la iba a elegir a Esther como reina? Oh, cuando el rey vio a Esther, le gustó mucho. Además, Mardoqueo le había enseñado no solamente a ser buena y amar a Dios, sino que ella era muy respetuosa, muy dulce. El rey entonces le puso la corona sobre la cabeza y la hizo reina, la reina Esther. Luego hizo un gran banquete para ella. Dijo que había un día de fiesta en todo el país, en todas partes era fiesta y dio regalos y estaba feliz porque había una nueva reina. Mardoqueo había cuidado a Esther muchos años de la vida y ahora Mardoqueo y Esther estaban felices también. Ellos sabían que habían hecho muy bien, porque habían estado amando a Dios y lo amaban sabiendo que era un Dios verdadero. Ellos amaban a Dios.